la consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primera videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bueno, señores, retornamos a Rock and Pop Interactivo y encendemos la consola porque en este momento hablamos de lo que más nos gusta a todos nosotros, los jóvenes, jovencitos, niños y niñas, no importa las edades, porque el mundo de los videojuegos arranca en este momento en la consola, dándole la bienvenida a nuestros compañeros, al señor o señorito José Manuel Molina. ¿Cómo está, don Banner? Aquí agradeciéndote por el remiendo. Gracias, siempre. Un martes más, como vos decís, para hablar lo que nos gusta a nosotros los jovencitos, por lo menos de corazón. Ya que las articulaciones ya no. Ya estás igual que Chuck. Crack. Sí. Crack Alvarado. Crack Alvarado. Es poca la diferencia, solo que yo no he abusado tanto de sustancias prohibidas. Pero... Sí, oye, callate. Oye. No. Sí. También le damos la bienvenida a Manuel Trinidad. ¿Cómo está, Manuel? Aquí, feliz como niño con juguete nuevo. Sí, ¿verdad? Sí, porque me vino juguete nuevo. Sí, a mí más, pues me imagino qué niveles es que compisto. Algún día vamos a hacer nosotros así, Banner. Algún día. Bueno, señores, la consola que también es presentado por Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. También, si quieren más información, pueden mandar al correo ventas@tecnomundohn.com. Y tenemos juegos cortesía de ellos. Son dos combos. El primero es el Lego Star Wars 2 para GameCube y una figura de la segunda película de los Transformers, Soundwave. Y el segundo es Spider-Man 2 para GameCube y Ravage de Revenge of the Fallen. Ahí está, señores. Para que ustedes puedan, solo tienen que llamar al 2231-1700 para que puedan participar el día de hoy. Al final del programa estaremos haciendo el sorteo. A ver, Banner, ¿con qué arrancamos? Vamos a arrancar con un juego que tiene una larga historia. Su primera aparición fue en 1995 para el PlayStation 1. Es un juego que todas las personas que en algún momento, en alguna de sus versiones, en este caso esta es la número 8, si mal no me equivoco, tiene un poder adictivo que no tienes ni idea. Me refiero a Twisted Metal. Para quienes no lo hayan jugado, es un juego de destrucción. Es como una especie como de derby de demolición, en el cual vos participás con diversos carros que tienen armas y con personajes que ya son icónicos, como Sweet Tooth, que es el payaso. Uch. El payaso con aspecto un poco a lo It de Stephen King. Vos participás en este torneo para... Abroso. Exactamente. Solo que un poco... para que se vean a lo mexicano, Broso, el payaso Broso. Exactamente. Solo y, si todavía no le, y si todavía no pegan en eso, Krusty el payaso, vaya. Pero sí. Pongan los dientes afilados. Solo que ponga correcto, medio que asusta. Sí, un poco mulín y con el pelo parado y, sí. con tendencia más homicidas que los dos muchachos que vos hablaste. En este caso, como ya dije, es la octava versión de este juego. En este caso, al igual que todas las demás, también va a ser exclusiva para Sony. Este es un juego exclusivo para Sony. O sea que solo para PlayStation. Solo para PlayStation, y también apareció versiones para PSP, que son más o menos, son súper entretenidas, pero no tienen la capacidad adictiva de las de consolas... Grandes. Grandes, exactamente. Entonces, en este caso, te toca participar una vez más en el torneo Calypso. Lo que tiene de nuevo esto es que el modo multijugador en línea te va a permitir jugar hasta con 16 personas. Para quienes hemos jugado contra alguien en Twisted Metal, sabemos que es los niveles... El factor te purgo es 17.000 veces mayor que en Mario Kart, porque aquí la violencia es bastante... bastante alta. Aparte, o sea, utilizas cualquier cantidad de armas, destruís, insultás, etcétera, etcétera. Entonces es... Bueno, ese juego es para niños adultos, ¿verdad? Más o menos, o sea... Niños de 20 años para arriba, ¿verdad? Por 20. Favor. Sí, realmente, porque todos los de Twisted Metal son M. Son para... Uh-huh. mayores de 17 años. 17. Bueno, en este caso este aparece el 14 de febrero, una fecha idónea. ¿Qué? Sí. Del Día del Amor y la Amistad. El Día del Amor y la Amistad sería bueno que alguien regalara un Twisted Metal para que desahogue todas sus frustraciones de índole amoroso o amistoso. Amor, juguemos un poquito de tiro al cine, sí. Exactamente. Aparte de todo, como todos los Twisted Metal, no solamente destruís a tus contrincantes en este derbi de demolición, sino que puedes destruir absolutamente todo lo que se te atraviesa en el camino. Cuando digo todo, es todo, y muchas veces, mientras más destrucción haya en el medio ambiente donde se desarrolla el juego, mayor puntaje obtenés. En este caso, puedes entrar a la tienda de customización de Sweet Tooth, donde puedes mejorar tu vehículo, puedes comprar nuevas armas, puedes intercambiar piezas. Ay, y puedes pico. Hacer tu carro un arma bastante más... Tipo Match. Exactamente. Y en este caso, así como en el Twisted Metal Black, si mal no me equivoco, el payaso Sweet Tooth tiene el Sweet Tooth Special, que es que el carro se transforma en un mecha. Gigante como de 15 metros. Entonces, hoy sí lo voy a probar. Entonces, te podrás dar cuenta cómo estará de sumamente entretenido y destructivo este juego. En Estados Unidos sale entonces el 14 de febrero. El 14 de febrero. Realmente sí es bueno darle una probadita, porque si mal no me equivoco, este es el primer Twisted Metal para el PlayStation 3. Yo no miraba un Twisted Metal desde que salió para PlayStation 2, que era muy, pero muy, muy bueno. Y como repito, si nunca lo han jugado, este sería un buen momento para que le den una probadita, porque participar en el torneo Calypso es sumamente... Además, las imágenes, el PlayStation 3 te tiene que dar mejor imagen. Sí, esto es Full HD, correcto. O sea, la destrucción viene en alta definición. Sí, sí, realmente. Tienes que ver esa parte. No, sí, realmente vale la pena darle una probadita, porque aparte que todo el arsenal de armas retorcidas, que como el nombre lo dice, Twisted Metal, que viene en esta versión, es inconmensurablemente superior a cualquiera de las otras versiones, y el modo multijugador le da un plus ahí medianamente. Me recordás a Carmageddon, fíjate. ¿Ah? Me recordás a Carmageddon. Si mal no me equivoco, Carmageddon surgió a raíz de Twisted Metal. Porque Twisted... ¿No fue al revés? No estoy tan seguro, fíjate, porque Twisted Metal del PlayStation 1. Porque lo que yo sí recuerdo es la demanda que hizo Jack Thompson, que en el que él mencionaba a Carmageddon y no a Twisted Metal. Probablemente, fíjate. Tengo la duda. Sí. Bueno, y entonces, no vamos a buscar. Es que si no me equivoco, Carmageddon sí eran carros reales, ¿verdad? Sí, gente real, siento atropellada. No, recordá que estos son carros... Inventados. Son carros inventados. Hay uno inclusive que se parece al Ecto 1. No, hombre. Sí, hay un carro que se parece al Ecto 1, solo que son carros, pero con las modificaciones de cada uno de los personajes. Correcto, vos lo vas modificando, pues. Exactamente. Por ejemplo, los carros que utiliza el payaso siempre tienen la cara de él en algún lado, enfrente, en el techo, en los lados. Entonces, son carros más al estilo Mad Max. O sea, okay. Si ustedes se acuerdan de las películas de Mad Max, los carros que les ponían las armas, les ponían picas, les ponían un montón de cosas y placas de acero a la película esta, Dead Race, que hace poco estrenaron la 1 y la 2, que son el remake de los 70s, algo así. Ah, okay. Más o menos algo así. Entonces, ¿vos recomendás este juego? Es altamente adictivo, lo recomiendo para jugadores adultos, porque realmente hay bastante violencia, hay bastante sangre, destrucción y muerte, como deben de ser todos los buenos juegos. Y sí, realmente lo... Para adultos, ¿verdad? Para adultos, exactamente. Correcto. Lo recomiendo por el poder adictivo que tiene. Bueno, nos vamos rapidito con música, señor. Ya saben, 2231-1700, porque tenemos juegos cortesía de Tecnomundo, señores. Ya regresamos, estás en la consola. how to make me smile. Take control on me just for the night. And if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. So watch and learn. I won't show you twice. Head to toe, oh baby, run it right. And if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else. Goes like this. Tell me by the tongue and I know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you. Hey, all the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I don't need to try to control you. Look into my eyes and I'll own you. With the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. I've got the moves. Noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Continuamos, señores, en la consola, en el segundo segmento donde estaremos hablando de muchas otras cosas más, pero también gracias a nuestros amigos de Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola. Me consta que arreglan consola. César Vial está como niño feliz y contento en sus vacaciones y como le arreglaron un pecho y todo eso, entonces ya está feliz jugando con su consola que se la arreglaron en Tecnomundo, que queda en el centro de Tegucigalpa, acá hay entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía frente a Pagaduría. Su correo electrónico ventas@tecnomundohn.com. ¿Cuáles son los juegos, Banner? Son dos combos. El primero es Lego Star Wars 2 para GameCube. Y que Software... también sirve para Wii. Sí, exactamente. Todos los juegos de GameCube puedes jugarlos tranquilamente en su Wii. Pero no viceversa. No, exactamente. Y una figura de Transformers 2, que es Soundwave. Sí. Y el segundo es Spider-Man 2, que es un muy buen juego, como todos los juegos de las películas de Spider-Man. Para GameCube también. Y una figura de Revenge of the Fallen, que es Ravage. Ahí está, señores. 2231-1700. ¿Con qué vamos, Banner? Vamos con un juego que a mí me provoca mucha felicidad porque los que he jugado desde mi más lejana infancia hasta el día de hoy siempre me han provocado principios de derrame cerebral y de problemas cardíacos y etcétera, etcétera, etcétera, pero aún así no puedo dejar de jugarlos. En este caso me refiero a Ninja Gaiden. Ay, yo lloro con ese juego el día de hoy. Exactamente, y en este caso específico a Ninja Gaiden 3, que ya tiene su fecha oficial de salida para el 20 de marzo de este año. Ya. Yeah. Exactamente. Como ya todos sabemos la historia, Ninja Gaiden tuvo su resurgimiento en el primer Xbox con una versión que era tan inconmensurablemente difícil que luego tiraron una un poco más tranquila que era Ninja Gaiden Black. Luego Ninja Gaiden 2 y Ninja Gaiden 3 para Xbox. Sony compró los derechos para empezar a tirarlos para sus consolas y tiró el maravilloso Ninja Gaiden Sigma y Ninja Gaiden Sigma 2, y en este caso le da continuidad a la historia con Ninja Gaiden 3. Híjole. Tomando en consideración la historia que tienen todos los juegos de Ninja Gaiden, nos podemos esperar... ¿El modo Doctag? Sí, el modo Ninja Dog para las personas que... Como yo. Exactamente, que no se merecen tener el título de Ninja del clan no. Hayabusa. ¿Por qué no se lo merece? Es que yo creo que aquí en el programa conté la historia. El ¿cómo se llama? El creador de Ninja Gaiden... Desde las primeras versiones para Nintendo viejo, él siempre consideró que tenían que ser juegos que pusieran la habilidad del jugador uh-huh. a prueba. Y él vio que mucha gente se quejaba porque decía que es muy difícil, que no sé qué cosa. Entonces él, como para darle gusto a los jugadores que no tenían tanta habilidad y demostrar su desprecio como buen japonés, creó el modo Ninja Dog, que no podía ponerle Ninja Beach exactamente porque obviamente va. Entonces creó el Ninja Dog, que es una manera un poco más fácil de jugar Ninja Gaiden. O sea, para que no tu cerebro no piense tanto, ¿eh, Sipo? Exactamente, lo que pasa es que es un poco insultante porque sabes que estás jugando en modo fácil y por mucho que lo termines, o sea, hay algo en tu interior que dice... Y aparte, andas una bandita rosada en el brazo. Aparte no, de todo. Que sí, para entonces, un ninja eso es... Exactamente. Inaceptable. Y aparte, o sea, si te vas a meter en los zapatos de Ryu Hayabusa, creo que vale la pena que te metas en los zapatos de Ryu Hayabusa. Mira, te doy la live si puedo, pero Ninja Gaiden... Después te vas con el cosito rosado. Sí. Sí, bueno. Ni modo. En esta versión de Ninja Gaiden, desde el principio vas a utilizar la legendaria Dragon Sword, que como todos sabemos es la espada que Ryu Hayabusa ha estado buscando desde hace muchas lunas. Solo que en este caso, este juego no solamente va a ser aventura, sino que va a tener, como muchos otros juegos que están saliendo últimamente, un ligero elemento de RPG, que según las cosas que vos hagas, según las cosas que vos, las decisiones que vos tomes al andar la Dragon Sword, así va a ser el rumbo que va a tomar tu juego. En este caso va a tener una modalidad que cuando vos mates a un enemigo, literalmente vas a poder sentir cómo le estás cortando la carne y los huesos así lentamente. Me imagino que los temblores de la vibración del control pero va a ser... Tienen que tener el control ese, ¿verdad? No, sí, exactamente. Eso ya es estándar en los, sí, recordá que te la salía el maravilloso recordá que te la salía el maravilloso Rumble Pack allá en los 90s para Nintendo 64. Ya todos los controles tienen que traer su modo de vibración. Sí, entonces eso va a estar maravilloso. Aparte, otra cosa increíble que solo, bueno, que quienes hemos visto la OVA, que salió como en el 93-94, le hemos visto la cara, por primera vez en un juego de Ninja Gaiden, Ryu Hayabusa se va a quitar la máscara. Eso es prohibido. En la OVA, bueno, en casi toda la OVA él aparece con la cara. Con la cara descubierta, pero Dead or Alive sale también con la cara descubierta, ¿o no? ¿En cuál? En el juego de pelea de Dead or Alive, el que es la copia de Tekken. Ah, sí, exactamente. Pero en un juego Ninja Gaiden jamás se había quitado la máscara. O sea, eso era como... O sea, que en este sí se la va a quitar. En este se va a quitar la máscara. Pucha, eso es lo que ha dado un... Bueno, técnicamente todos los ninjas que yo conozco... Ya se han quitado la máscara. Snake Eyes, lo que pasa es que Snake Eyes todavía no se sabe quién es. Pero se lo he visto la cara. Es un rubio, ojos azules, pero ¿cómo se llama? Snake Eyes, pero mira, según me acuerdo yo en la file card de una de las cajas de Snake Eyes. Nombre clasificado. Snake Eyes tuvo un accidente lanzándose un helicóptero. Y si mal no me equivoco, las aspas le agarraron la cara. Y esas son las razones por las cuales él nunca se quita la máscara. O sea, que bien bonito va a ser el cipote. No, pero ya en los cómics, ya se lo operaron y ya se ve normal. No puede hablar todavía, pero... Yo me quedé con la continuidad de Marvel. Al sol dio y solo... Bueno, eso pasó en continuidad de Marvel. Ah. La cosa es que solo Scarlett sabe quién es. Sí, porque es la única que lo mira sin máscara. Aquí. Sí, qué bien. Retomando. Chin, chin. Okay. Bueno, ¿te parece si vamos a música, Vander? No hay ningún problema. Regresamos con más, señores. Estamos en la consola aquí en la Rock and Pop. Con mi sole Pub Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Continuamos, señores, en la consola, aquí en la Rock and Pop. Ya saben, este programa que es también presentado por Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consolas. Esto queda en el centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Su correo electrónico, ventas@tecnomundohn.com. A ver, Banner, los juegos que tenemos cortesía de Tecnomundo. Son dos combos. El primero es Lego Star Wars 2 para GameCube y Songway de la figura Songway de la segunda película. Esa es la versión Nemesis. No entender yo... ¿Perdón? La versión de Nemesis de Songway. Ah, la salvaje, la pura. Sí, esa. Yo soy generación 1, lo demás no existe. Y el segundo combo... Está bien, tenés tu derecho a tu opinión. Es Spider-Man 2 para GameCube y Ravage de La Venganza del Fallen. Recuerden, Ravage era traductor en la serie vieja. Sí, sí. Recuerden que estos juegos de GameCube también funcionan para Wii. 22-31-17-00. Al final del programa estaremos haciendo el sorteo. A ver, ¿qué íbamos a poner? Aquí tengo yo una noticia que algunos... Bueno, lo que le pasó a la PlayStation 3 en su momento... Parece que está empezándole para a Xbox ahora. No habrán hablado mal de eso. ¡Ay, mira eso! Y Huachaplas. Más o menos. A ver, contanos, Manuel, ¿cómo fue la cosa esto con el Xbox? En resumen, todo empezó con el juego más amado, tanto por vos como por César Villalta. Empezó con el FIFA. Sí, va con el FIFA, no compren nada ahorita. Pero para Xbox. Sí. Play, usted juega tranquilo ahorita. Ya nos arreglaron. Haciendo un paréntesis, hace rato nos llamó un oyente preguntando precisamente sobre las cuentas de Xbox. Correcto. Así que presta atención porque él quiere abrir una cuenta, entonces, para que tenga cuidado. Ok, aquí dice la noticia que empezó a haber quejas desde el sábado, empezaron a haber quejas. De que la gente se quería conectar a su cuenta de Xbox Live para jugar en línea FIFA y descubrieron que no podían usar sus cuentas o que sus cuentas funcionaban diferente. Y al revisar, se dieron cuenta que tenían algunos que, ponele que tenían FIFA, pero no habían logrado todos los trofeos, empezaron a tener varios trofeos. Y la otra cosa que empezaron a ver que en su estado de cuenta decía que habían utilizado sus tarjetas de crédito para comprar un montón de contenido descargable de FIFA, pero ellos no lo tenían en la consola. Como en Xbox vos podés hacer, bueno, en los dos, en Xbox y Play, vos podés conectarte con tu usuario en otra consola. Ajá. Entonces conectaban a la otra consola, bajaban las cosas y después dejaban tirada la cuenta. Ah, mira vos. Aparentemente, según dice Kotaku.com, el problema es la página de Xbox Live, la www.xbox.com. Ajá. Que cuando vos perdés tu password de tu cuenta, vos venís y la apretás, se olvidé mi password, entonces te empieza a dar una serie de preguntas que te hacen normalmente en los correos, que cuántos años tienes, que cómo se llamaba su mamá, su mascota, ajá. Exactamente. Entonces con eso te generaba una contraseña temporal que solo utilizas la primera vez para volver a cambiar tu contraseña. Correcto. Y los hackers aprendieron el método de que cómo era que fabricaba la dicha contraseña, entonces empezaron a probar con varias cuentas. Y se las empezaron a robar. Entonces, por ejemplo, vos me decías que la gente que quería comprar algo en la cuando estaba en lo de FIFA, ahí aprovechaban los hackers para hacer las compras ellos. Los que tenían las tarjetas de crédito enlazadas a la consola, se los llevó Judas. Los que tenían las tarjetas de punto y ya se lo habían puesto en la consola, ya se las robaron. Ay, ay, ay. Y el problema es que empezó igualito que lo de Sony. El único problema es que Xbox sí hay más dinero de por medio, porque recordá que las cuentas son en su mayoría pagadas. No, todas. Tienes que ingresar un número de cuenta de tarjeta de crédito, entonces mucho más grave que el PlayStation. Sí, porque allá lo que querías lo compraba. Exactamente, pero el problema con PlayStation es que básicamente lo que te coartaba era tu derecho a jugar en línea. Está bien, pues te golpea, pero aquí te golpea doble. Te golpea porque no puedes jugar en línea y porque tu tarjeta de crédito. Aparte, vos pagaste $50 por un año de internet, de conexión a Xbox Live. Y joder, ahorita lo perdieron. Todo, híjole. Ay, ¿qué más hay por ahí? ¿Hay algún tipo de situación? ¿Van a hacer algo? Xbox? Dice Microsoft que ellos aceptan de que el problema viene de la página de Xbox.com, pero que no es culpa de ellos. ¿Y quién hizo la página? Pues yo la hice. Pues no sé si le habrán dado el permiso a alguna otra compañía. ¿Quisiera que la página? Tal vez ahí. Sí, pero igual, pero la responsabilidad va para Microsoft, porque ellos son los dueños de la empresa. ¿Cómo te vas a decir? Porque te vas a la mano como Poncio Pilato en las manos diciendo, eso no es culpa mía. pero la página sí tiene que ver con Microsoft y con Xbox. Y según dicen los expertos, tal vez es muy cierto de que no sea culpa de ellos, pero la manera en la que han manejado el asunto con la prensa no les está pues ayudando. Pues sí, es que ellos están limpiando la mano, o sea, ellos no están dando la cara como responsables, no de la página, no de lo que está pasando, sino que como Microsoft en sí, que es lo que maneja la Xbox. O sea, ellos tienen que dar la cara, pues, y si el culpable es Banner, mira, Banner, hay que arreglar esto, pero vamos a poner la cara a todo. O sea, para mí, tiene que ser así. Y lo que vos mencionás, la gente y la prensa le va a tirar reata por lo mismo, porque ellos se están ocultando, pues. Y mira, aquí estoy leyendo también de que un montón de gente, o sea, no solo están enojados porque les hackearon la cuenta. Microsoft no se ha puesto de acuerdo cómo va a recompensar el tiempo perdido de las personas que... Ahora, ¿PlayStation cuánto se tardó en...? Uy, como un mes. Casi más de un mes. En ver cómo iba a ser. Como 40 días. Eso tienen un día. Eso fue ayer. Sábado, domingo y lunes. Imagínate, pero tienen... Por ejemplo, no tuvieron el mes entero. Pues mira, alguna gente le están dando... Ah, la cosa que... Dice aquí que cuando vos reportás, hey, me robaron mi cuenta... Se tardan meses en volverte a abrir. Ponele, se tardan 3-4 meses en regresarte tu cuenta. Tu dinero que vos pagaste sí. Queda en veros porque no vas a volver a pagar. Pero mucho tiempo. $50, correcto. Entonces, algunas personas le están recompensando un mes de servicio. Como te vamos a descontar un mes, o sea, si te terminaba en junio, ahora te va a terminar en julio. Pero los otros 2 meses. Sí, porque son 3 meses. Y a otros que no les están dando nada. Entonces por eso la gente se está enojando. Imagino, aquí en Centroamérica no les van a dar nada, me imagino. No. No, si no estás en Estados Unidos es bien difícil que te devuelvan el dinero. ¿Cómo vos reclamas? Se puede hacer, lo que pasa es que el latinoamericano no tiene la costumbre de protestar por sus derechos. El gringo sí, o sea, el gringo sabe que pagó $50, de alguna olvídate manera se los tienen que regresar. El latinoamericano dice, pucha, mira, perdí $1,000, qué bueno. Entonces, ¿cómo voy a mandar un correo, tal vez sí, me contestan. Tal vez me contestan algún día, o sea, es mentira, ¿no? Pucha, ¿y entonces en qué irá a quedar eso, Manuel? Pues sí. Ahora, explica otra vez cómo es el método que están haciendo los hackers por si no nos han escuchado y cómo van a hacer para evitar ese tipo de problemas. Ok, viene. Empezó con FIFA, todavía no sé si se ha regado a otros juegos. Hay otro juego más, pero pónganle a los seguidores de FIFA que aquí en Honduras hay muchos y en el mundo. FIFA 2011 y FIFA 2012. Ay, ay, ay. El año pasado y el de este. La gente, los hackers, se están metiendo a la página de Xbox. Entonces hacen como que tu cuenta se le perdió el password y siguen todo ese proceso de recuperar tu password. Che, pero qué fácil es la forma que se los dan entonces, pero bueno. Es correcto. Entonces ellos obtienen, cuando haces eso, se resetea tu password, el password que vos tenías ya no funciona y te dan uno con números y letras sí. Todos raros. El temporal. El temporal que solo puedes usar una vez. Ajá. Entonces esta gente se está conectando y cambian el password a lo que ellos quieran. O lo ponen el mismo, qué sé yo. Se meten a tu cuenta y empiezan a utilizar tu usuario para empezar a comprar accesorios. Yo no sé qué es lo que se compra en FIFA. Equipos, jugadores, cosas así. Entonces, si tienes su Xbox Live, métase y averigüe si su historial de crédito ha sido modificado. Si mira algo, una venta que no, usted no la hizo. Perdón, usted no compró algo. Pues llame a su receptor de tarjeta de crédito y dígale que cancele eso. Sí, porque esos números ya andan rebotando en básicamente casi en todos lados, en manos de cualquier hacker. Sí, hay que tener chiva, ya saben, esto igual, vamos a ver cómo va transcurriendo en toda esta semana para tal vez el próximo martes tenemos más información de si se va encontrando algún tipo de solución para toda la gente que tiene Xbox, porque aquí critican que no hablamos de la Xbox, pues aquí le estamos... Servicio social de la consola. Servicio social de la consola, chiva con los que tienen Xbox y la tienen con tarjeta, ¿verdad? Y que cuidadito se ponen a abrir cuentas ahorita, mientras esté el problema, porque no creo igual que puedan, pero si... Sí, dice la nota que Microsoft ahorita discretamente ha deshabilitado el servicio de renovar password. Discretamente. Sí, porque no le dijeron a la gente. Bueno, vamos rapidito con música, señores, ya regresamos con más. Estás en la consola, en la Rock and Pop. When it's over, that's the time I fall in love again. And when it's over, that's the time you're in my heart again. And when you go, go, go, go, I know it never ends, never ends. All the things that I used to say, all the words that got in the way, all the things that I used to know have gone out the window. used to bring, all the songs that she used to sing, all the favorite TV shows have gone out the window. In you, I never knew how much you loved me. I never knew how much you meant to me. I need you. And when you go, go, go, go, I know it never ends, never ends. All the things that I used to say, all the words that got in the way, all the things that I used to know have gone out the window. All the things that she used to bring, she used to sing, all the favorite TV shows have gone out the window. You never said you were pretending. I'm wishing you you'd feel the same and just come back to me. I need you. And when you go, it's over, that's the time I fall in love again. All the things that I used to say, all the words that got in the way, all the things that I used to know have gone out the window. All the things that she used to bring, all the songs that she used to sing, all the favorite TV shows have gone out the window. All the things that I used to got in the way, all the things that I used to know have gone out the window. All the things that she used to bring, all the songs that she used to sing, all the favorite TV shows have gone out the window. All the things that I used to say, all the words that got in the way, all the things that I used to know have gone out the window. All the things that she used to bring. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Continuamos, señores, en la consola, aquí en la garganta de la Rock and Pop, presentado por Tecnomundo, que nos trae juegos para el día de hoy. Señor Banner, usted que es el especialista, a ver, ¿cuáles son los juegos que nos trae Tecnomundo? Son dos combos. El primero es un juego de GameCube, Lego Star Wars 2 y una figura de Transformers Revenge of the Fallen. Ajá. Y el segundo es Spider-Man 2 para GameCube y Ravage de Revenge of the Fallen. Ya saben, gracias a Tecnomundo, venta de videojuegos y reparación de juegos y consola, centro de Tegucigalpa, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría, teléfono, bueno, no le doy el teléfono, el correo para que sea más tranquilo, ventas@tecnomundohn.com. Yo creo que este fue el mejor juego de Spider-Man que yo jugué. El 2. El sí. GameCube. Fíjate que fue muy bueno porque en este tenías la posibilidad de bajar a la ciudad a ras del suelo. A pesar de que el 1 y el 3 son muy buenos, no sé por qué ese elemento del 2, aparte el más macaneado de los 3. Y el 2 no, que lo que me gustó a mí es que cuando sacaba los hilos, podías agarrar varios a la vez. Exactamente, sí. Sacabas como 5 con cada mano y el impulso que te pegabas era monstruoso. Fíjate que nosotros ya hemos hablado bastante de la importancia y de la historia que tiene Spider-Man en los videojuegos, en este programa, pero realmente los de las películas siempre dejaron un buen sabor. Aunque la película no te haya gustado, el juego te va a gustar. Pero las películas eran buenas, man. Yo no sé por qué la gente... No, pues sí, pues te digo, aunque la película no claro, te haya gustado... Pero los juegos eran muy, muy buenos. El 1 se le recomienda la batalla final entre Spider-Man y el Duende Verde. Yo lo jugué. Ese fue mi primer juego que llegué al final. Ah, pucha. Sí, mire usted. Ese fue mi primer juego que logré. Ah, no miento. El primero fue el de Tomb Raider. Uno de que era... Que ¿cómo se llama? Que era una edición de esas especiales. Que venían los tres primeros. Ajá. Ajá, sí. Ese sí lo pasé. Sí. A ver, ¿a qué vamos, Banner? Vamos a hablar de un juego que a simple vista se escucha bien cute, pero de cute no creo que tenga mucho. Se llama Lollipop Chainsaw. ¿Cómo podría ser? ¿Motosierra? Motosierra. Lollipop. Lollipop. Ok, en esta es un juego de aventuras y Sangre, Destrucción y Muerte, en el cual uno va a utilizar a una jovencita de 18 años, estudiante secundaria, que se llama Julia Starling, que no solamente tiene que lidiar con los problemas de la posadolescencia y del high school gringo, sino que también ella viene de una amplia, de una familia cuya tradición ha sido matar zombies. Entonces, oye, me suena a Buffy la cazavampiros. No, Buffy la cazavampiros mataba vampiros. No, sí, por Buffy, eso, solo que la versión ahora son zombies. No necesariamente, ahí me meteré porque soy fanático de Buffy. Recuerda que Buffy era, Buffy era la Chosen One, recordá, y Chosen One solo hay una en cada generación. Esta es un miembro más de una familia que se dedica a salvar al mundo de las... Por eso, o sea, solo quitémosle esa parte, pues. A mí también me gusta Buffy. Yo sé, me consta. A ver... Entonces ella, su familia se ha dedicado desde hace muchas lunas a asesinar zombies con una motosierra. Con una motosierra que... Una chava con una motosierra. Se llama Yuli, me asusta. Saluda a toda la Yuli. Lo interesante de esto es que el guión es escrito por James Gunn. Para quienes no sepan, James Gunn trabajó mucho tiempo en los estudios Troma. Para quien no sepa qué son los estudios Troma son los estudios de cine que nos trajeron el clásico de clásicos de la ciencia ficción estadounidense bajo presupuesto, Toxic Avenger. Gracias. Exactamente. No sabía de qué me estabas hablando. Gracias. Exactamente. ¿Cómo sabe este hombre? No, es que son películas increíbles. Aparte, el hombre escribe novelas muy entretenidas. Y también la olvidada por la raza humana, Romeo and Juliet, que es una... Es una adaptación un poco retorcida de Romeo y Julieta. Ajá. Entonces, en este caso, el guión es escrito por él, así que ya con eso nos damos cuenta de que, aparte que va a tener... Historia, y que el juego va a ser sumamente entretenido, porque te toca andar por los pasillos de la escuela, por las diversas partes de donde ella vive, matando zombies con motosierras, lo cual siempre es bueno y sumamente recomendable. El cerebro que está detrás de la historia siempre se ha caracterizado por tener un humor sumamente negro y sumamente irónico. O sea que realmente del arte de la caja, donde aparece una calaverita con un par de colitas rubias, no, te das cuenta que va a ser una historia y un juego sumamente irónico. Obviamente, al andar descuartizando zombies, el juego solamente es para adultos. Sí, aparece el 24 de abril de este año, y como todos ya sabemos, a raíz de la salida de Walking Dead y otro tipo de productos, el resurgimiento de los zombies es más que innegable, pues. Entonces, siempre bueno, siempre. Mi fijo también este año vienen películas de zombies. Sí, viene, sí. Guerra Mundial Z, que está basada en el bestseller de la persona que escribió Cómo Sobrevivir a un Holocausto Zombie, la guía para sobrevivir a un Holocausto Zombie. Entonces realmente vienen muchos, aparte vienen más temporadas de Walking Dead, miles de películas de bajo presupuesto que salen todos los días sobre zombies, aparte de los consabidos videojuegos como este, que siempre es bueno darle su historia, porque este es un juego de andar macaneando y matando zombies, no a lo tonto, pero sí, se ve interesante porque, como vos mencionás, tiene historia. O sea, no es el típico juego que venimos y solo tenés que descuartizar a alguien, sino que te va una historia dentro del juego que también es interesante. Y para quienes conocimos los productos de los estudios Troma, ya sabemos a qué nos podemos enfrentar. Entonces, si unís eso con una chava de 18 años que anda matando zombies en la secundaria San Romero, entonces como que realmente... Oye, vale, ¿por qué aquí normalmente estos juegos o cuesta que lleguen, o si llegan hasta que ya han pasado en los lanzamientos? ¿Cuál sería para vos o para ustedes dos el plus que se le tiene que dar a este tipo de juegos para los seguidores? Que hay muchos seguidores que les gusta andar matando zombies. Es que fíjate que... Es que con los videojuegos... En el caso de Honduras, ya que nos escuchan en cualquier parte del mundo, ¿no? Que tienen más facilidades, pero en el caso de Honduras o Centroamérica... Los juegos de los zombies. Sí. Es que mira, es que el problema es que con los videojuegos, al igual que con el cine y con la música, creo que uno tiene que a veces arriesgarse y no solamente guiarse por las franquicias que están sonando o por las cuestiones que ya tienen un lugar en el gusto, general de las personas. FIFA, Pro Evolution... Exactamente. Y como repito, igual que con el cine y con la música, uno tiene que arriesgarse. Entonces a veces uno tiene que seguir sus instintos. Y si hay un juego de que uno escucha, bueno, a veces, obviamente, cuando uno, por eso se llama arriesgarse, a veces uno se encuentra con decepciones que le dejan un mal sabor de boca, pero a veces cuando uno se arriesga, encuentra juegos que realmente uno dice, pucha, qué buen juego, o pucha, qué buena película, o pucha, qué buen disco. Entonces, realmente, el hecho de arriesgarse, como digo, a veces a uno lo decepciona, pero hay muchas veces que uno encuentra cosas que realmente valen la pena. A mí dos juegos que yo me arriesgué y no me arrepiento al sol de hoy. Ajá. Te imaginarás cuál es el primero. Assassin's Creed. Ajá, yo dije, no, esta cosa, asesinos en la era medieval, no. Y bueno, ahora, ¿cómo dice Rodolfo? El tiempo me da la razón. Exactamente. Y el otro que yo tampoco le di mucha fe fue el primero de Uncharted. Ajá, sí, bueno, y salió un juegazo. Increíble. Sí, yo creo que son oportunidades que hay que darle a los juegos también, porque al no estar aquí, la gente lo ve como que, bueno, está bien, pues, zombies y punto. Porque, pero ya cuando tienes la opción, lo que te pasó a vos, pues ya lo aprovechas, lo jugás y lo disfrutás. Y después esperas el segundo. Porque ponele, por ejemplo, puede darte FIFA. FIFA hasta los años 2005, 2006, yo no sé cuál año fue que sacó un juego, pero terrible, malísimo. El 2002, okay. que era ya de la MLS era. No, había un FIFA que apareció que a mí no me llamó mucho la atención, que la mejoró la gráfica, entre comillas, uh-huh. Pero no te daba la parte grúa. Entonces te daba más personal, o sea, jugabas más en la cancha. Y los juegos apareció Honduras, por cierto. Con nombres a saber de dónde salieron, pero apareció Honduras. Y a mí el juego realmente no me llamó la atención. No fue un juego que a mí me gustara tanto. Pero sí, porque estaba Honduras, vos jugabas. Uno y dos, pero mirá las ventas de ese año de ese juego. Ese juego arrasó por muy malo que haya sido. Sí, es que mejoró la gráfica. Te le dio. Es como cuando apareció, vaya, por ejemplo, cuando apareció en el 2007, si no me equivoco. ¿Cuál fue cuando? El de Ronaldinho. No, no había salido el PlayStation 3. 2006, creo que era. Cuando aparece el 2007, creo que ya iba para PlayStation 3. Ok. Algo así. Okay. Entonces la gráfica vos ves que cambia. Se le quita la versión animada y se le ve más real, ¿no? Entonces, algo así fue en el 2002 para la PlayStation 2, cuando salió ese FIFA. Que apareció, creo que salió cuando terminó el PlayStation normal, el 1, aparece el PlayStation 2 y aparece ese juego. Donde obviamente te mejoran. Que lo mismo pasó con el Hombre Araña. En el primer juego del Hombre Araña te aparece una imagen bien pinta, pero te viene el 2... Y en PlayStation 1, no, en el PlayStation no podías jugar bien. Tenías que comprar el PlayStation 3 para que te mejorara las gráficas. Que todo te lo va mejorando en cada consola. Claro, porque la idea es que lo compres. Entonces, algo así pasó con ese FIFA. Si se vendió por lo mismo. Es como ahorita, pues, si aparece la PlayStation 4 y te sale un FIFA nuevo, te va a mejorar todo. Entonces, ahí es donde van a hacer que gastes más. Es que hay juegos que tienen nombre ya y ya tienen garantizado por lo menos que sus ventas van a ser al principio altas. Sí. Pero como repito, siempre es bueno tomar su riesgo con ciertas cosas. Sí, porque aquí ya sabes cuáles son. Vaya, por ejemplo, yo te hablo de fútbol porque son los que a mí me gustan. Aparece el Pro Evolution. Yo tuve el Pro Evolution del 2001. Oíme, hombre, por favor, mejor agarrarme patas ya ves dónde. Exactamente. Pero empiezan las competencias, empiezan a invertir y empiezan a quedarse con la Champions, con la UEFA Champions League, empiezan a quedarse con ciertos derechos y empiezan a modificar mejor la figura. Y empiezan ya a darles, ya no los dejan cuadrados. Entonces, ya es un juego que a mí me gusta. Vos lo ves, yo soy bastante FIFA, pero yo compré la vez pasada el Pro Evolution por lo mismo. Tienes la Champions y es como que estés viendo la Champions en la tele. Mire usted. No, entonces por eso te digo, mucha gente aquí se ha quedado con FIFA, pero en el caso de otros juegos como esos de zombies, vos tenés la oportunidad de jugarlos y disfrutarlos igual. Sí. Obviamente depende de las edades, ¿no? Correcto. Ahí está. Como hablamos. Gente que sabe, gente. Dios santo. Puchica. Bueno, ¿te parece si nos vamos a música? ¿Con qué venimos, señor Banner, después? Venimos con un mensaje para el próximo 14 de febrero para todas las para todas las muchachas que están solteras y si todavía no les tienen fe a las personas que somos hábiles con los dedos jugando constantemente, para que escuchen las razones por las cuales un videojugador es el novio en estos tiempos oscuros y cínicos que más les conviene. Y muchachos, pónganse pilas. Uy. Bueno. Pilas. Imagina 92.3 Rockstop. Que tomar. Imagina tu vida sin excesos de verdad. Así y nunca lo será. Por eso seguimos en exceso. Seguimos bachando. Imagina un orgasmo que no tenga que acabar. Imagina que a ellas no le tenga que bajar. Imagina la noche sin estrellas que mirar. Imagina tu cuerpo sin tu genital. Pero no lo es, no lo es así. Y ni de pedo lo será. Por eso presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Bueno, señores, ya en el penúltimo segmento, de la consola del día de hoy, tenemos varias noticias. Para el próximo también estaremos regalando los juegos cortesía de Tecnomundo. Banner, ¿con qué vamos ahora, Banner? Ay, ay, ay, ay. Vamos con un segmento que surgió a raíz de un comentario que hizo el amigo Manuel la semana pasada en relación al hecho de que si una persona pone pausa, si una persona pone pausa por su novia mientras está a un nivel bien avanzado de determinado juego, es una muestra bien grande de amor. Renunciar a casi terminar un juego para estar con tu pareja. Entonces, sí, en base a eso. Y si estás en eso terminando, vaya a ponerle. En esa fase que te ha dado guerra y que la has repetido como 60 veces. Y que de repente llega tu novia a tu casa y te dice: hola, amorcito, ¿cómo estás? Después pones pausa en una prueba increíble. Olvídate, sí. Cásese. César, felicidades. Sí, entonces en relación a la cercanía del 14 de febrero, y tomando en consideración que la consola tiene un amplio sentido de proyección social hacia la comunidad, entonces les vamos a dar a las diversas jóvenes solteras que escuchan este programa un sinnúmero de razones por las cuales los videojugadores que están solteros o que están solteros son buenos novios. Realmente, si vos lo analizás, el hecho de que vos pasaras mucho tiempo encerrado en tu casa se había convertido como en un como una especie de estigma, como que te marcaban de que vos eras un loser, de que no hacías nada, que no tenías vida social. Pero a medida que va avanzando el tiempo y la tecnología va creciendo, exactamente, y que hay cosas como The Big Bang Theory que demuestra que el hecho que te gusten los videojuegos, los paquines, las películas y cierto tipo de música no está mal visto, sino que al final del día, hablando como cipote escuela bilingüe, te convierte en un ser humano cool. Entonces vamos a dar las razones por las cuales Banner, que esto hace 10 años no lo lees. No, es que daba pena, obviamente que no, pues. Ahora uno saca pecho. Yo saco pecho porque digo que tengo pichingos, imagínate. Hace 10 años. Bueno, viviste tu infancia, te voy a decir. Sí. Más o menos. A ver, Banner, comencemos entonces. Ok, ante todas las cosas, recuerden que esto es una alternativa al hecho, bueno, como dice Pablo Moya, y también los mejores esposos. Saludos. Grande Pablito. Tomando en consideración estos tiempos oscuros en los cuales cierto tipo de música reina en los cerebros de la mayor parte de los hombres. En los vecinos, decimos. Exactamente. Y nos hace convertirnos en personas con malas tendencias. El hecho de que tu verdadero vicio sea un videojuego hace que Entonces, si quieren, empecemos con unas cuantas razones por las cuales una mujer soltera debería darle una oportunidad a un videojugador. Dale, pues. Ante todas las cosas, siempre vas a saber dónde está, porque va a estar en su casa jugando o echado al lado tuyo en un sillón, jugando. Jugando. O sea, él va a estar en su casa. Sí. No va a andar ni bebiendo, ni mujereando, ni haciendo otro tipo de cosas. Siempre vas a saber dónde está. Saludos a César. Siempre. Pues está bien guardado en su casa. Ah, y ahorita sí, sabe que ahí está, pues está jugando. Pues sí. Cuando te dice que va a rigiar, no va a jugar fútbol con los aleros, ni a tomarse 50 salvavidas, ni a armar... ni a armar 50 macaneo. Cervezas. Este sí no es la entrada de la salida. Perdón, bueno. Todavía tengo mis cositos. Sino que realmente cuando te dice que va a rigiar es porque se va a ir a ver con 2-3 amigos, sí, exactamente igual a él, a jugar cualquier juego de línea. Exactamente. Ajá. Los virtuales, exactamente. Recuerden lo más importante. Lo primero que se desarrolla después de largas y largas horas de estar con un control en la mano es que uno se hace muy bueno con los dedos. Dexteridad. Con todos. Buen jugador, va. Buen jugador. Buen jugador. Otra cosa, tiene una amplia gama de conocimientos que puede ir desde cómo obtener dinero de la nada, matar tortugas, ser el general de una armada intergaláctica o ser el héroe de cualquier guerra. O sea, el hombre tiene una amplia gama de conocimientos que jamás te vas a dar cuenta, o sea, hasta dónde llegan esas cosas. Van a tener un héroe en su casa. Exactamente, oy, sobre todas las cosas. Sabe conducir a grandes velocidades, sin accidentarse. Eso es cierto. Y conoce los componentes necesarios para armar una bomba. Eso es, en algún momento, eso es sumamente importante. Otra cosa, en estos tiempos de violencia y de inseguridad, un videojugador conoce todas las artes marciales habidas y por haber. Sabe cómo y aún las que no se han inventado. Sí. Entonces, realmente, a la hora de un macaneo en la calle, ese hombre te puede defender. Espero que le sirva. O si es como Assassin's Creed, vas a ver por dónde huir rapidito. Un mensaje de Rodolfo que dice que una ex de él le borró los avances de Soul Calibur 2. Entonces, eso no te quiere. Eso no se hace. Ojalá no. Eso no te quería, va. Exactamente. Una gran prueba de amor es que venga él y te diga: amorcito, quiero que seas mi player 2. ¡Qué honor! En un juego cooperativo, darle la oportunidad a tu novia sin saber si tiene experiencia o no tiene experiencia para que sea tu player 2 y te ayude. Y con el mejor juego que te guste. Exactamente. Y te ayude a salvar el universo o a encontrar... O echar un gol en FIFA, guerra. O a terminar una guerra. Exactamente. Entonces eso es... Oíme. Eso es poderoso. Sí. No gasta en vicios malos. Solamente gasta en su consola y en vos. Sí, porque nunca tengo piso para nada más. Exactamente. Pero invitas a comer a tu novia, le invitas al cine. Claro, exactamente. Claro. O sea, gastan solo para ella. Para mi vicio y para ella. Correcto. Murió. Está bien. A la hora de dar regalos, conoce todo lo que es adorable y dulce. Claro, conoce a Kirby, a Pikachu y a todos los Pokémon que existen en todo el universo. Entonces, él va a saber escogerte un buen regalo. Un peluchito sumamente adorable. Sí, interesante, interesante. O sea, que vas a quedar enamorada. Como punto extra, la novia, cualquier cosa de pichico. Yo digo, jugando tal cosa, o lo regalás y uno queda agradecido. Está bien. De tanto jugar juegos de rol o shooters o demás juegos y ponerles realmente corazón, el desarrollo del corazón de nosotros los videojugadores es superior al de otra persona porque creemos en cosas que tal vez otras personas no crean. Entonces, tiene un corazón tan grande que solo va a ocupar su consola y vos. Nadie más. Y de vez en cuando, alguna que otra heroína virtual, pero con una heroína virtual es mentira. O sea, ni con las jóvenes que venden su dinero en los diversos juegos de Grand Theft Auto. Ahí déjalo. Ha jugado tantos videojuegos. Y recuerden que todos los joysticks tienen un recubrimiento plástico que sus manos son excesivamente suaves. Eso es importante. Manos hábiles y suaves. Sí, va bien. Cuídate. Si viene un día y te dice que vos sos lo más importante que él para él en todo el universo, o sea, eso es una frase que tiene una validez que no tenés ni idea. Porque todos los videojugadores conocemos miles y miles de universos, conocidos, no conocidos, interdimensionales o como sea. Sabemos más del universo que Carl Sagan. Oíme. Entonces, eso. Oíme. A ver, Banner, dame dos más que está bueno eso para irnos a música y que termines en el otro segmento. Todas sus salidas son literalmente una aventura. Y todas, sin excepción, lo conducen a que va a salvar el universo. Ah, eso es importante. Hasta el supermercado. Exactamente. Una más, pues. No se emociona cuando llegue el Mundial de Fútbol. Sí, porque ya lo jugó. O sea, no te va a cambiar por un partido de fútbol. Eso es bueno. Sí, ya lo ganó. Ya lo jugó, sí. Sí, ya lo ganó. Bueno, nos vamos rapidito con música, señores. Ya estamos repasando por qué ustedes pueden fijarse un videojugador como nosotros o de los que hay en el mundo. Antes, hace 10 años, créanme que esto no lo hubiéramos leído. En este tiempo, yo creo que lo que ha venido a dar la tecnología, los videojuegos, lo que son las nuevas pantallas, una nitidez, una seguridad para ahora decir este tipo de cosas. Así que finalizamos en el siguiente segmento. Ya regresamos. Señores, continuamos en la consola en el último segmento. Ya nos faltan un poco más de las notas que trae el señor Banner el día de hoy. ¿Cómo usted puede interesarse en un videojugador, en alguien que le guste este tipo de cosas? Banner les está dando los puntos. Igual esperamos que esto los pueda subir al Facebook de la consola, ¿verdad? Para que ellos también, okay, se ilustren. Exactamente. Todos nuestros oyentes se ilustren. Igual, terminando acá, les damos el sorteo también de los ganadores cortesía de Tecnomundo. A ver, Banner, sigamos entonces con tu monólogo. Ok, ¿cómo? ¡Punto número uno! A ver, Rudy. ¿Tuvo? Como todos sabemos, es un videojugador, es una persona que por los planetas y diversos lugares que ha visitado, es una persona sumamente culta. Por lo tanto, si ustedes tienen un novio que es videojugador, él es muy bueno en diversos idiomas. Porque recuerden que no solamente habla muchos idiomas de la Tierra, sino también de otros planetas y de otras dimensiones. Puchica. Yo lo transformo, hermano. ¿Cómo hablan los de Star Wars? Depende de la raza. Como que, no, pero tienen unos... ¿cómo se llama? Lenguajes, no sé, medios raros. El más conocido en universo así alterno es el Klingon, pero es de Star Trek. Ah, sí. Pero la gente hablaba así, los fanáticos. La Biblia está traducida al Klingon. Ah. Sí. Y en elfo también. Sí. Hay un diccionario inglés, Klingon inglés. Entonces, ¿para qué? Se vayan ilustrando. Bueno, para que se fijen cómo sabe este hipótesis. Dale, güey. Más o menos. A pesar de que su casa o la zona donde él juega es un desastre, nunca va a hacer falta comida ni bebida. Entonces eso es bueno. Siempre va a tener algo a la mano que ofrecerle a la novia que llega a visitar. O sea, sí. Parezca el apartamento de yo, ¿no? Más o menos. Si algún día te dice que te va a engañar con la otra, no te preocupes, porque esta otra tiene 3 entradas en la parte trasera. Opa. Una luz verde o azul y solo funciona con electricidad. Sí, es sí, tu consola. Es la consola. Ah. Exactamente. Oh, chica, te dije, qué bien. Cuando lo mires con ojeras, lo mires cansado, lo mires así como que está un poco distraído, no es porque se fue De pachanga toda la noche, sino porque estuvo toda la santa noche y toda la santa madrugada viendo cómo obtenía algún trofeo que le hacía falta o terminando el juego que no pudo terminar en el día. Así terminamos Assassin's Creed en 3 días. Bueno, ya 3. Día y medio para que él. Siguiendo con la parte cultural de este tipo de hombres, él es un virtuoso de la guitarra, de la batería y es un as del micrófono. Sí. O sea, el hombre es un músico completo. O sea, te va a llevar serenata, aunque sea virtuales, y te va a entretener cantándote tus canciones favoritas miles y miles de veces. O sea, entretenido. Es bien entretenido. Oye, fíjate que es cierto. Bueno. Eso es muy cierto. Espérate, Carmen Mojona. Te voy a dar cátedra. Mira, aquí no es necesario ser el mejor guitarrista, el mejor baterista, el mejor vocalista. Aquí, con el mundo de los videojuegos, lo puedes ser. Sí, o sea, sos un Jimi Hendrix. Sí. Entonces, olvídate, ya voy a hacer las mociones ahí para que hagan rock. A ver, ¿tenías algunas más para terminar, Banner? La última, que para mí es la más importante, para mí es desde mi muy particular punto de vista, porque soy fanático de ese género. Ajá. El día que el apocalipsis zombie se desate sobre la Tierra, porque se va a desatar, vos, si tu novio es un videojugador, es la persona en la que más puedes confiar para sobrevivir. Él va a saber qué exactamente hacer. Porque no solamente ha jugado los juegos de zombies, sino que ha visto todas las películas de zombies. Se sabe las reglas para sobrevivir a un holocausto zombie de memoria. ¿Y cómo matar a los zombies? Exactamente, te va a saber defender mejor que ningún hombre. Mejor que ningún hombre. Y aparte de todo, él sabe el nivel de sacrificio que se requiere en un holocausto zombie y estará dispuesto a morir para que su amada sobreviva. Entonces, grande, Banner. Esa es la más. Señores, es todo este monólogo que hizo Banner, lo vamos a subir en la consola, así que ustedes pueden entrar, ingresar al Facebook de la consola para que ustedes sean parte también, amigos de nosotros, y además de eso, leer todas estas opciones que tienen las chicas, porque se pueden fijar en un videojugador. Y son muy interesantes y es muy cierto. A ver, Banner, haga el movimiento de los papelinis. O sea, el primer juego sería entonces el Lego de Star Wars. El Lego Star Wars 2 para GameCube y Sunway de Revenge of the Fallen. El primer número es el 10. Sería Mario Palma. ¿Sí, verdad? Correcto. Mario Palma. Ok, siguiente. El Spider-Man 2 es el que siguiente. Spider-Man 2 y Ravage de Revenge of the Fallen. El número es el 22. Es para Edgardo Cruz. Son los ganadores, a ver si lo posteas de un solo en el Facebook de la consola, los ganadores, menos el teléfono, no les pongamos. No. Puede pasar el día de hoy, después de las 12 en adelante, por Tecnomundo. Les recuerdo, señores, por favor, vayan personalmente. Si ustedes no van personalmente, no les van a dar los juegos, ni los premios. Así tienen es. Que ir ustedes a traerlos. Igual tienen hasta el sábado, sin ningún problema, en Tecnomundo está abierto hasta como las 4:30, 5 de la tarde. Así que vayan ustedes a traer los premios, gracias a Mario Palma, que es uno de los ganadores del Lego Star Wars, y también Edgardo Cruz, que es el que va con Spider-Man 2 de GameCube. Banner. No, muchas gracias por permitirnos venir a hablar unas cuantas... unas cuantas cosas en este programa que se extendió más de lo debido. Y bueno, como todos los martes, aquí estamos siempre, haciendo así lo que más. Manuel, gracias. La reflexión del día, errar es de humanos, es de Chewbacca. Sí, exactamente. Gracias, señores. Ya regresamos con Rock and Pop Interactivo. Rock and Pop, tan única como tú. Jesse is a friend. Yeah, I know he's been a good friend of mine. But lately something's changed, it ain't hard to define. Jesse's got himself a girl and I wanna make her mine. And she's watching him with those eyes. And she's loving him with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. The charade, there doesn't seem to be a reason to change. You know, I feel so dirty when they start talking cute. I wanna tell her that I love her, but the point is probably moot. Cause she's watching him with those eyes, and she's loving him with that body, I just know it. And he's holding her in his arms late, late at night. forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.